alimenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Hemos construido rituales que ante todo invocan empatía, que no es más que la explicación literal de fragmentos de dolor traducida de una especie a otra. Una marica que se vuelve perra para denunciar los travesticidios en nombre del amor romántico y una perra que se fuga de la especie humana para evidenciar la tortura y el sometimiento que se desprende de las peleas de perros para el entretenimiento. Un cuerpo feminizado que se convierte en garza y se desprende de su pelaje representando el desplumaje de las aves que satisfacen los lujos de las pasarelas de moda, las habitaciones térmicas y la vanidosa industria cosmética. Un sadomasoquista que huyendo de la binarización de su vida se inmoviliza hasta mutar en delfín y allí relata la tragedia que lucra los acuarios, la caza anual de delfines en Tahití y la disminución exagerada del delfín rosado en las cuencas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Venezuela a causa de la deforestación de su hábitat por parte de la ganadería, la minería y las 155 represas terminadas. Huimos del activismo animalista dogmático que pretende evangelizar mediante la reproducción de las lógicas sexistas. Estamos travestis antiespecistas. No cabemos en sus organizaciones repletas de heterosexuales cisgénero comandados por un buen hombre. Huimos del activismo feminista esencialista que excluye las corporalidades que se salen de las lógicas binarias. Estamos travestis antiespecistas. No cabemos en sus organizaciones repletas de adoraciones biologicistas que solo posibilitan el enunciado mujer, cisgénero por supuesto. Huimos del arte haciendo rituales dentro de los museos. Huimos de los museos haciendo arte en los prostíbulos. Expulsamos el dolor y le han llamado performance, pero no es más que nuestra ceremonia máxima de inmersión en esta confusión violenta de ser parte de la especie humana con géneros impuestos y sexualidades reguladas. Despertaste y soñaste coros de animales salvajes con veredas desdibujadas y los pájaros. yo no te estoy sosteniendo la mirada. No sostenemos nada, ni la entereza, ni la risa, ni siquiera la mirada. Se me caen las medias, las semanas, la certeza, la ceniza que te salpica los omóplatos, viene de la luna, como me lo imaginaba. Satura todo el temita del animal. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Casi buenas tardes. ¿Vieron que ya está atardeciendo más tarde? Sí, la noche viene pronto. No, más al rápido, revés. Más tarde. Viene, no, viene cada vez más antes. No, no, al revés. ¿Estás viviendo la primavera? No, pero de noche oscura. Pero no me estás entendiendo. Ya arrancamos así. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Revolviendo la polenta, que no sabes en qué momento. In the house. Ahora viene, después de la primavera viene el verano acá. No sé, sí, vos de qué hemisferio estás. Entonces. Resulta que vamos a empezar a tener el programa casi que con luz natural en algún momento. Ajá. Ajá. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen, de acuerdo. ¿Cuál es el manifiesto que el manifiesto hermoso que escuchamos? ¿Ah? Es de un blog que se llama paroledequeer.blogspot.com. Travestismo animal, apunte sobre la huida humana, por Analur Laferal y Val Trujillo. Está buenísimo ese blog, la verdad me lo pasó una compa, y hay muchísimos artículos interesantes para hojear. Sí, también queríamos decir que escuchamos Animales de Poder, la hermosa banda amiga Animales de Poder, con el tema que se llama Lunar, y que si quieren escuchar más de estas chiquis, pueden escucharlas en Bandcamp. Son Animales de Poder con 2R, animalesdepoder.bandcamp.com. Y a ver si con todo esto que hemos dicho hasta ahora deducen cuál es el tema. Bueno, como ustedes saben, en Revolviendo la Polenta siempre nos convoca a alguna temática. Esta vez es animales. Animal, lo animal, animalidad. Animal, animales. Y decir la animalidad. Que las animalas que estamos hoy acá somos Clarita en los controles, acá en la cabina André, Ade y yo que soy Debo. Y también en la preproducción estuvieron Karen, Itzel y Martina. Y no sé si me estoy olvidando de alguna, que están todas igual siempre. Muchas, pero bueno, polentas que andan por en ahí. En el apoyo. Bueno, Solcito, que está haciendo desde la otra orilla. Sus distintos aportes. Somos varias. En presencia cárnica ahora, nosotras cuatro. Claro, en carne animal. Todo lo que es animalidad. Pero bueno, eso, ese es el tema que tenemos. Ese es el tema que tenemos. Hoy seguramente va a ser el programa este que siempre decimos que es como el programa que dispara, que abre, que hila hacia otros. Y bueno, una cosa que nos habíamos empezado, que nos colgamos un poco cuando preparamos en el drive, era cómo en las referencias que tenemos a los animales, por ejemplo, a los dichos. Sí, ¿no? Para antes de eso, recordarnos las vías de comunicación. ¿Sí? Ah, pueden comunicarse con nosotras en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que es Revolviendo la Polenta, o por nuestro mail, que es colectivopolenta@gmail.com. Y les voy a dar también un número de teléfono, si son de esa época en la que se mandaba mensajes. Es 097-460512. Escríbanos, háblenos. Escríbanos, recárguennos el celular también si quieren. ¿También? Recibimos recargas electrónicas. Y ahora sí, ¿en qué andábamos? No, eso, de que habíamos empezado a ver cómo los animales estaban muy presentes a los dichos populares, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos pensando en algunos, ¿no? El pez por la boca muere, por ejemplo, era alguno de los que teníamos por allí. Aparte vimos que empezaban a salir uno atrás del otro, ¿no? Yo recién me acordé de... ¿Se acuerdan de qué programa era que había como un chancho adentro de...? Ah, el show del mediodía. El show del mediodía, qué hijos de puta. Teniendo un chancho adentro de un... Yo no me acuerdo de eso, la verdad. ¿No te acordás? Que tipo en una puerta había una heladera y en otra puerta había un chancho. No. Y la gente se llevaba el chancho vivo. No me acuerdo de eso. Todo lo que es, ay, qué deconstruida tu familia que no te hizo ver eso, bueno. Divino. Pero sí, también podríamos rastrear animales en el imaginario, no solamente en los dichos. Pero con el tema de los dichos nos habíamos copado a que te vienen como uno tras el otro. De repente pensás que no hay nada, no. Y de repente hay de todo. Perro que ladra no muerde. Por Opa. Ejemplo, estar como pez en el agua. A caballo regalado no se le mira los dientes. Opa. Esa es muy, también muy, muy cruel, ¿no? Porque estamos hablando de... Gato con guantes no caza ratones. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Porque los pececitos también son animales, ¿está? Los pececitos... Matar dos pájaros de un tiro. Opa. Sí, mejor pájaro en mano Que 100 volando. Que elefante en el hombro. Ah, esa no la tenía. Sí. Esa no la tenía. No, porque había más. Pueden mandarnos un WhatsAppito, amigas que nos están escuchando. El que se quema con leche. Ve la vaca y llora. Ve la vaca y llora. Ah, ese ya. Y después, el otro día, rememorando, apareció uno nuevo que en mi imaginario no estaba, que no sé si lo dijo la... bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Pero cocodrilo que se duerme es cartera. No lo había escuchado nunca. Yo, la verdad, tampoco. Es cartera, durísimo. Durísimo. Muy feo. Pero eso, yo qué sé. Empezamos después light. O después pavadas, como por ejemplo... No sé si capaz... Chancho limpio nunca engorda. También, en Maldonado es chancho aseado no engorda. ¿Viste cuando vos estás comiendo mucho? Cuando vos comes mucho. Y comes como una chancha. Por ejemplo, en mi casa, cuando uno comía mucho, te decían, ¿querés que te apague la luz? Sí. Porque, como un pajarito. Porque los pollos, en realidad, para la crianza y para que. Para que sea de explotación, estamos hablando. Sí, están de luz prendida todo el tiempo para que estén comiendo todo el tiempo. Todo lo que es explotación animal, que también es un tema. También es un tema que nos va a atravesar hoy, ¿verdad? Pero sí, que te apague la luz es muy buena. Que te apague la luz. Estoy pensando otro. Y después. Bueno, qué bestia, ¿no? Qué bestia. Qué yegua, qué bestia. Qué animal. ¡Para, animal! Claro, porque la otra es esa, ¿no? Cómo los animales también son una referencia para los insultos. Sí. Y generalmente para desplazar como sinónimos de inhumano, ¿no? Cuando decís, sí, vos decís, ¿qué animal, no? Pero ahí como claro, como si nosotros no estuviéramos dentro de ese reino. Como una referencia a la ignorancia, ¿no? A la bestialidad. Sí. Sí, pero sí, también sí. A veces al horrendo, ¿no? Cuando hay un acto terrible o espantoso. Sí. Es decir, animalada. También como algo animal, ¿no? Sí. Es decir, como... A mí animalada me hace pensar mucho en cuando comes mucho. ¡Pah! Comí como un animal, comí una animalada. Es muy sí. también de... Sí, muy del instintivo. Animales como insultos, ¿no? Perra. Perra, ¿no? Yegua. Perra, yegua, zorra. Zorra. Lista, ¿no? Pero alguno masculino, por favor. No creo. ¿No? Y lo que pasa es que lo que tienen... Perro, insulto, caballo, también... zorro. Bueno, burro. No, cuando decirle a alguien burro. También. Burro. ¿No? Sí. Por referencia al burro, estoy tratando de pensar otro. Pero generalmente los insultos, sí, son en femenino. ¿Sí? O sea, el insulto animal, lo femenino general... y lo animal... yo había leído en algún lado, no sé si era Marilena Walsh, era alguien que me sorprendió bastante, pero que, o sea, alguien conocido que no sabía que tenía ese tipo de escritura tan específicamente de género. Creo que era Marilena Walsh, capaz que me confundo, que había hecho como un listado de definiciones. No, era un listado de un texto que eran definiciones que de un lado eran masculinas y de otro lado femeninas, y cómo la definición en un varón implicaba generalmente una de características positivas y en una mujer. Y en la mujer es una víbora. Es una víbora. Ahí sí. Va. Después estaba pensando en... Ay, no me sale ahora. Porque yo... algo positivo, ¿no? Por ejemplo, gata, ¿no? Pero gata puede ser gata... No, gata sin... No, gata es... Pero tu gato también puede ser, ¿no? El gato y la gata. Gato, gata. Pues, lobo, loba. Que siempre hace referencia a la loba. Me encanta. Viejo lobo de mar. Este es un viejo lobo de mar. Hermoso. ¿Por qué no pusimos el traducción, tema de... por favor? ¿Por qué no pusimos era? El tema de Shakira, la loba? Che, ¿soy yo o están haciendo un ruido raro los micrófonos? Estamos muy intensas. Es que tenemos los bichos acá. yo no me siento. Sosegar a los bichos. Este es un viejo lobo de mar. Pero bueno, por ahí teníamos como todo ese imaginario abierto por un lado, y después sabíamos, aunque creo que ninguna de nosotras es especialista en el tema, si bien estamos proyectando tener invitades, que como que de la mano de pensar en cualquier cuestión animal nos vino todo lo que tiene que ver con el especismo, comer animales, encerrar animales, domesticar y torturar animales, como que enseguida está toda esa otra... Esa la dimensión. Vida humana como vida animal también. Claro, pero digo, más allá de la dimensión filosófica o antropológica que sabemos que enseguida empieza a surgir cuando pensamos sí, en... Sí, lo más concreto, ¿no? Las mascotas... Los animales de compañía, los sí. perros lazarillos. Sí, ¿no? También las fábulas y los dibujos animados con animales. Pensando en... Ahora hace mucho que no leo ninguna, pero recuerdo cuando era más chica que me gustaban mucho las fábulas de Sopo, que siempre son... Claro. Que yo sepa, la definición de fábula es algo así como un relato con protagonistas animales. Ajá. ¿No? Sí. Y o ser fantásticos. Ah, yo tengo un buen libro de fábulas de mi infancia. Lo voy a traer para el próximo programa. Parece muy bien, querida. Que está bueno que tiene ahí sus... Sus relatos. Sus aprendizajes. Y sobre eso también hay alguna cosa que sobre la representación animal y en ciertos dibujos para adultos también, que por ahí chusmeamos dentro de un rato. Pero si les parece, vamos a escuchar qué nos cuenta. Pero además, si seremos los otros, los humanos que decimos que no somos animales, que hasta tenemos un vínculo hasta sexual con los animales. ¿Ah, sí? Si será todo. ¿Habla por vos? podemos llegar a tener. Estoy hablando de todo lo que podemos llegar a pensar o hacer. Yo tengo una pregunta. Alf, ¿qué animal es? No, no es un animal, es un extraterrestre. Ah, era un extraterrestre. Ah, mirá, bueno, pero es como... Bueno, está... Pará, te parece un oso hormiguero. No se esperaron mucho. No se esperaron, eso es claro, verdad. Claro, le pusieron el traje de la otra. Era un enano oso hormiguero perro, para mí, esa mezcla. Ah, bueno, iba a eso, eso. Ta, eso, no eso. Acordaba que era. Conste y cuando dije me involucro porque me involucré en la humanidad, no en una experiencia propia, ¿no? Vos decís de... Me contaron. El cogerse una oveja del campo. Sí, o cualquier... No, porque lo peor de todo es que además se lo desplaza a una actividad campestre, cuando en realidad posiblemente capaz no lo sea solamente una actividad que venga de... Bueno, pero no te cruzas con una oveja acá en la ciudad así muy fácilmente. No, no, yo no digo eso. Menos bueno, de la... No, que exploren. Decía que... Internet no. Exploren. Ah, Internet Exploren. Internet Exploren. Que para poder conversar, ampliar la conversa, si quieren, podemos ir a escuchar qué tiene Sol para contarnos en su carta de esta semana. ¿Vamos para ahí? Por favor. Maldonado, fines de enero de 2019. Amigas, ha pasado algún tiempo desde la última correspondencia, alguna temporalidad desmesurada. Los médanos casi parecieran desgranarse, mientras el mar insiste en su embestida aberrante hacia las costas. Con las plantas de los pies quemadas por la arena y el viento arremolinándose ruidosamente en las vueltas de mis orejas, contemplo la calma de la tarde. Ahora es muy claro. Solemos ver a los cangrejos asomándose en el agujerito, volviendo apurados a esconderse. Y después no los vemos, no sabemos qué hacen. Pensamos que se esconden, pero ahora es muy claro. Están en la parte de la orilla más difusa, donde la ola no va y vuelve en una dirección. Nunca es una. Donde el mar entra en la costa y arma un remanso que se mueve. Un vaivén, una multidireccionalidad. Ahí están, en su danza, en su simplemente dejarse llevar, pero no por eso dejar de tomar decisiones. Dejarse llevar por el agua y tomar decisiones en ella, con ella. Quise sacarle una foto y no pude. El reflejo del sol en el agua, en la lente, en mis ojos, me hacía imposible captar esto que ahora es tan claro. Ahora que estamos acá, reunidas, como en familia. Dicen que caminan para atrás. Yo creo que no hay atrás, que no hay adelante, que no hay costados. Podría pensarse también que lo que intentan es ir hacia algún lado o agarrarse para que no se lo lleve más adentro el mar. Yo creo que no hay un propósito más que estar ahí en lo que está pasando. Muy parecidos a las algas, muy parecidos a la arena. Las pellizco con mis pinzas. La que aún no llega. Quería ver... Quería ver si en la publicación de nuestra página de Facebook estaba la foto que ponemos siempre, nada más. Si la hacía, me agarró en el medio el aire. Me agarró en el medio. Pero qué animal. Qué animalada. Ay, gurisas. Bueno, estábamos escuchando lo que nos decía la Sol, que nuevamente repetimos que si quieren chusmear en qué anda, pueden verla en @marsolsi. Está por hacer un taller la Sol. Sí. ¿Está por? ¿O ya está? Está haciendo. Bueno, es, como es virtual, podemos aprovecharla. Métanse con ella y vean en qué anda. Y sí, me contaba el otro día que andaba tratando de recuperar retazos desde 2019 y en su reflexión sintiente sobre los cangrejos. Y nada, y también estuvimos hablando un poco de la impresión que nos provocan ciertos animales, y animales con y sin cara, y animales que nos producen más ternura y simpatía y otros que no tanto. Yo en particular no me llevo bien con los cangrejos, me dan mucha impresión. Ay, son tan simpáticos los cangrejos. ¿En serio? Medio torcitos, viste que caminan como que tienen un swing muy particular. Los ojitos. Sí, porque no... A mí me da impresión que tengan esos ojitos como... Porque aparte cuando era chica recuerdo otros nenes como con un palito pegándole a un ojito y que se le bajara un... ¡Ah! Mucha impresión me da. Está, pero impresión de esos nenes, no el pobre cangrejo. Claro, no es que el pobre bicho tenga la culpa, pero digamos que esa asociación de tortura por parte de los nenes y el bicharraco medio raro me genera como una sensación de desagrado. Es verdad, sí, como hay animales que, pobrecitos, por una desgracia de la naturaleza, no gozan de características como para decir, bueno, te puedan enternecer, ¿no? Pero no sé si es desgracia de la naturaleza o hija puta de la gente. O somos nosotros los que capaz tenemos como asociados. Y claro, ¿qué necesidad tienen ellos de tener cara de humane para porque que... Porque vamos a decir la verdad, un cangrejo es una cosa pinchosa, dura... No, a mí siempre me dio sensación de... No es algo que tenga abrazable, podamos, ¿no? No, abrazable. Es que no, hay un tema con los mamíferos ahí, ¿no? Como todos los mamíferos nos genera una ternura de especie capaz que... Que no lo que es crustáceo, insecto. Crustáceo cascarudo. Claro. Lo otro, ¿cómo se llama? Lo que son todos baboses. Como todo lo que. Todo eso. Todo lo que babea. Todo lo que babea. Todo lo que es escamoso. Una babosa. Ay, ¿sabes lo todo que. Todo bien, todo bien. Yo a veces lo que pienso con respecto a algunas cosas es claro, una babosa, ¿no? Pobre babosa. Babosa, bueno, pero con caracol o sin caracol. ¿Para qué está acá en el mundo, no? Digo, a veces de la babosa, ¿no? Que yo en mi casa tuve invasión de babosa. Estamos hablando de despertarte de noche, ir al baño y pisar una ¡ay, babosa! No, descalza! No. Yo he pisado un parachito. Tengo una víbora tatuada, yo quería contarles. Yo tengo una abeja. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa con las víboras? Un montón de cosas. Me encantan. Sos viboresca. Soy viboresca. Chiquirina, ¿sabes lo que me acabo de acordar hablando ahora? Y que gracias a la magia de la Internet Explore, acabo de encontrarla en esto de que estábamos diciendo, cosas que babean, cosas que tienen escamas. Todo lo que es era cierta enciclopedia china, que tiene una clasificación de animales que es lo mejor que le pasó en la vida. ¿La casita Foucault? Claramente. Ay, genial. Miren esto. Esa me encanta. Miren esto, el tipo de clasificación, me encanta esa clasificación. De animales. Y dice así, cierta enciclopedia china en donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Esa es la clasificación. Que de lejos parecen moscas, me encanta. Que acaban de romper el jarrón. Me encanta que acaban de romper el jarrón. Es como, acaba de romper el jarrón. Pan, me como el gatito que está en mi casa, el Christopher. Pin, te agarra, te ve la cosita en el borde de la mesa. Pícate. Y te rompe el jarrón, el vaso, el plato, no tiene piedad. Por eso, el gato ese podría entrar en la de que acaba de romper el jarrón, claro. Pero también en el amaestrado, también en el, no sé, dibujado con un pincel finísimo de pelo de camello, si vos quisieras dibujarlo. Y lo han dibujado, puede entrar ahí. Che, y ustedes hablando de chinos, ¿no? ¿Qué son el horóscopo chino? ¿Qué son el horóscopo chino? Yo soy cabra de tierra. Opa, yo soy cabra de metal. Ah, sos cabra también. Sí. Ay, cabrita. Búfalo. Y no me acuerdo de qué. Puede que de madera. No me acuerdo. Si alguien sabe del 85 qué es la gente. Opi. Clary nos pasó musiquita. No sale del aire, contanos. Abramos la puerta y grita. No, no está saliendo, está haciendo música ahí. ¿De qué sos, Karen? Decinos. No, Karen. De Karen, no, Karen. Perro de madera. Perra de madera. Qué loco decir perro y decir perra, ya cambia toda la cuestión. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Estamos toditas tomadas. Es como muy sutil decir perro, perra. Todas tomadas, tal la cual la. Pero sí, ¿y animal favorito? Acabo de acordar. ¿Cuál es el animal favorito? yo tengo este problemita ahora que hace un tiempo que estoy copada con el tema de mi nombre, que significa abeja, entonces como que estoy muy en esa. No es que sea favorito, pero es como el animal que me ronda en mi pensamiento y en mi sendimienda. Sí. Estás con la abejita ahí, laboriosa. Pero me gustan los gatos. ¿Qué querés que te diga? Gatos, gatas. Los gatos. Felinos, ¿no? A mí me gustan los gatos también. Pero si tengo que pensar en algo un poco más salvaje así, los lobos. Los lobos están... Me gustan los lobos. Ver documentales de lobos. Un documental de lobos. Todo lo que tiene que ver con documental. Todo lo que tiene que ver con lobos. Yo hace poco me vi un documental de esta gente que como que colecciona felinos de gran tamaño. Yankees locos. Se tendría que llamar así el documental. Yankees locos. Pantera. ¿Cómo que se llama? Tiger tiene un pelito King. Muy raro. Sí, ¿cómo? Tiger King. Tiger King. Tiger King. Vos, véanlo. No he tenido la fantasía, ¿no? Porque yo tengo gato, ¿no? Tipo la fantasía de pensar lo que debe ser tener como en tu cama un tigre. ¿Volvimos al tema de los sexuales? Una pantera. ¡No! La zoofilia acecha. No. Y Ade avisó que no solo en el campo, ¿verdad? En el barrio de los judíos también. No. Tener en tu cama una pantera. Claro, así como tienes al calum, ¿me entendés? Que te pone la manito acá, así, ¿viste? Ay, las panteras a mí me encantan, ¿no? Migra. Sí, me atrae. Ojos verdes. Bueno, sí, estamos en serio, estamos dando un chombo, claramente. No, boluda. Pero bueno, ustedes entran en la pavada. Ay, porque vos sos re seria. Soy una persona seria, ¿no? Ay, bueno. Otra de las temitas que teníamos era En el bolillero de temas de animales sacamos la bolilla que dice que era un poco abrir un poco el problema esto de la milanesa. El temita de la milanesa. La milanesa de animal. ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿No? Claro, comer animales. Comer animales, todo el tema de la defensa, ¿no? De los derechos de los animales. Como una manera de denunciar cierta defensa de los animales, porque no necesariamente tenemos que hablar de derechos de los animales. Claro, como leímos en el manifiesto. Porque me parece que también es una cosa que no dan ganas. A mí no me dan ganas de hablar en términos de derechos. Me dan ganas de hablar de otras cosas. Claro. Pero digamos que también tenemos... Pero claro, cosas no me dan ganas de hablar de otras cosas como cuáles. De otras cosas como otro tipo de respeto o de convivencia o de afectación por y de con... vínculo con... Y de vínculo, que no necesariamente es... En general, ¿no? No solo con los animales, con las personas también, ¿no? Hacerlo sujeto de derecho no te asegura nada. Más que estar dentro de este sistema, a este sistema. No hemos aprendido lo suficiente. Claro. A mí, en realidad, es esta cuestión de los animales y el tema, por ejemplo, también de si nos comemos los animales, deberíamos comer los animales o no, y otro tipo de vínculos que tenemos de explotación con los animales, me genera bastante como conflictos, ¿no? o problemas, en este caso, para pensar. Porque el otro día, cuando me detuve a pensar en el programa, veía que, de alguna manera, nosotros, en tanto que animales, seres humanos, también hemos sido, a lo largo de la historia, objetos de explotación. Es decir, no solamente los animales no humanos han sido de alguna manera explotados, sino nosotros que también como animales hemos sido explotados. Sí, nuestra animalidad ha sido explotada también, es decir, ¿no? Nuestra fuerza, que nuestra a veces cuando nos paramos en ese punto de vista de pensar solamente en la explotación animal, pero en realidad nosotros como animales hemos sido explotados también a lo largo de la historia. Imagínense los cientos de esclavos que se murieron levantando las pirámides de Egipto. Es que la animalidad y la esclavitud van re de la mano. Y así, ahí va, y así en más. Es, ¿no? Que, como que es algo también como no olvidar, porque es bastante paradójico. Pero para mí no es paradójico, para mí es la misma dimensión que está siendo explotada, la dimensión animal. La dimensión animal. La dimensión animal de lo humano y la dimensión animal del animal no humano. Porque en realidad es la corporalidad, la fuerza, todo lo que es ser un medio para un fin que eligió otro. Y no ser un medio para tus propios fines o ser un ser libre o lo que sea que le quieras poner. Sí, como si correrte de esa fuerza es sofisticarte como humano, ¿no? También alejarte de tu animalidad es aprender a explotar a otros, a explotar la animalidad de otros. Exactamente. Sí, como en la antigua Grecia, que los filósofos podían filosofar porque tenían esclavos, tenían mujer, tenían animales. Igualito que ahora, ¿no? Igualito que ahora. Igualito que las filósofas acá presentes, que todo lo que es... Manejar, yo te exploto todo. te exploto todo, tengo una arena en casa. No. Entonces eso como que me puse a pensar en un poco en esa cuestión histórica. Y después, bueno, en mi caso lo que me sucede es que no puedo, es como elevar, me cuesta elevar a una categoría ética, únicamente ética, la demanda de la no explotación de los animales o el cuidado de los animales como solamente una cuestión ética. Porque como que más la vez. Como solamente. Claro. Es decir, porque de alguna manera, si bien, digamos, como la explotación de los... Yo estoy diciendo en voz alta lo que más o menos estuve pensando, que no quiere decir que sea algo que tengo cerrado. Pero, por ejemplo, que si bien la explotación animal y nuestro vínculo de dominación con los animales ha sido una constante a lo largo de la historia, pero también con los seres humanos, creo que de alguna manera cualquier reivindicación que quiera defender o cambiar el vínculo con los animales, creo que tiene que tener algunas premisas que sean también anticapitalistas, porque creo que están unidos. Claro. Sí, pero eso porque no sería ético también. No, porque creo que es una cuestión ética política. Ah, bueno, sí. Que no es menor, porque vos podés moralizar algo, elevar una consigna, ¿verdad? Como una categoría ética aislada de premisas políticas. Sí, sí. Y ahí creo que es donde está el error. Porque si vos vas a transformar en una demanda ética, ¿verdad?, el cuidado por los animales, la no explotación de los animales, pero no pretendés cambiar el sistema, ningún tipo de cambio acerca de una economía, ¿entendés? Sí, una forma de producir riqueza que está totalmente vinculada con eso, digo, me parece difícil. Que algo que me pienso es que, claro, la supremacía también de la mente sobre el cuerpo, ¿no?, es algo que va de la mano con esto, en el sentido de que, claro, un animal que no tiene mente, supuestamente, o bueno, etcétera, hay muchas teorías, es más explotable que un ser humano que sí la tiene, y entonces lo que se explota del ser humano es esa animalidad, ¿no? Entonces, cuanto más vos te alejas de tu propio cuerpo, menos estás en esa animalidad, menos chance de que te exploten tenés, ¿no? Como... En el sentido de la explotación animal. Claro, pienso un poco en esto que vos decías, va más allá la explotación animal, o sea, pensar la explotación animal no es solo una cuestión ética respecto al sujeto animal. Pienso que, claro, podríamos pensar directamente en dejar de tener la supremacía racionalidad por encima de los cuerpos, porque lo animal es lo corporal también, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con lo animal es lo que tiene que ver con los sentidos. Claro. Esa es la distinción. Es como... De mente-cuerpo, digo que es la distinción de la filosofía moderna, eterna. Claro, eterna. Claro. A mí esto me no es que me perturba, me preocupa, porque me parece que a veces veo muchas como reivindicaciones, digamos, en pro de cambiar nuestra alimentación, pero aislada. Sí, sí. Que le llamo aislada en el sentido que no ve que la forma en la que nos alimentamos, cómo nos alimentamos, está dentro de un sistema, ¿no? No, totalmente. Y que además también nosotros hoy hemos alcanzado un... yo pienso en la evolución humana, ¿no? Y siempre lo digo. No, por Dios. Claro. No quiero pensar más en eso. Claro, es decir, realmente los animales han sido un recurso para que... Nosotros estemos hoy como estamos hoy en este desarrollo, que no quiere decir que sea el que deseamos y el que queremos, pero han sido unos de los recursos más con los que hemos contado para, digamos, para nuestra historia. Ahora, si la humanidad puede llegar en un momento a un estado de reflexión ética donde pueda decir, bueno, podemos cambiar nuestros vínculos con los animales, ¿no? Es decir, lo podés hacer, pero tenés que también hacer un reconocimiento de que vos no le podés pedir a alguien que estaba en la Siberia, ¿entendés? Hace 100 años atrás, ¿se entiende? Que no utilizar, desde hace 100 años. Que no utilizar animales como recurso. No, claro. ¿No? Más que nada, yo creo que, por ejemplo, no sé, pienso el discurso del antiespecismo contemporáneo que nos rodea en las ciudades. Tiene un poco que ver con esta doble moral, ¿no? De hecho, hay unos grafitis que es doble moral, ¿no? Y es tipo un perrito de un lado y una vaca del otro. Uh-huh. Y es eso. Es un poco, bueno, por un lado hay un animal que te enternece, pero bueno, domesticarlo, etcétera, tiene que ver con la ternura, supuestamente. Uh-huh. Y por el otro lado, con la misma ternura, comes otro animal y sabes que comerlo implica todo un sistema de explotación bárbaro no son cosas que, como decías, uh-huh. Sí, a mí me cuesta llamarle doble moral. Tendría que pensarlo, a ver. ¿Pero por qué? ¿Con qué moral unificada te comes unos animales y adoptás y le acariciás a otros? ¿Y con qué moral, entendés, hoy tenés a cientos de niños en el Congo excavando coltán para tener una batería en un celular? No, pero yo no estoy diciendo que eso... Y son animales. ¿Se entiende? Yo quiero decir que Adelina era una militante del chorizo colorado del guiso. Fuerte. No, yo lo que... Y yo también. Yo lo que me genera conflicto, ¿verdad? Son llamarle fundamentalismos de la alimentación, que están descolgados, ¿entendés? Pero no es solo de la alimentación. La gente antiespecista no usa zapatos de cuero. O sea, igual, claro, si pensamos que para, yo qué sé, hacer el color rojo durante la historia de la humanidad se han extinguido de especies de bichitos, por ejemplo. Claro. Bueno, es imposible, obviamente, yo creo, llegar al borde, ¿no? Al lugar donde decimos, bueno, acá estoy siendo todo lo consecuente es que, creo que puedo. Pará, pero yo creo que lo que decía André recién coincide con tu planteo, porque lo que ella dice de la doble moral, en realidad es, si te comes una vaca pero acaricias un perrito, tiene que ver con que no podés separar, con que tenés como separada el cuidado de un animal como el perrito del capitalismo. Entonces, te comes la vaca porque vivís en este sistema que come vacas y querés el perrito porque te crees una buena persona que cuida a los animales. Sí. O sea, creo que ese graffiti que ella está trayendo coincide con tu análisis. Que está tan metido adentro que hasta nos rechina, trayendo la metáfora animala. ¿Sí? ¿El rechinar no es del caballo? Ah, para mí es como... Ese es relinchar. Ah, relinchar. Rechinar es las puertas que no están... Es un ruido como... como y la puerta que no tiene, es verdad. Bueno, nada. que eso, que nos rechina porque es algo que está tan metido que hasta nos cuesta entenderlo. No, pará, yo no tengo doble moral. Pero creo que es lo mismo que es cuando... O sea, cuando vos te compras una prenda en un lugar y sabés dónde viene, sabés qué pasa y te la compras igual. Y si no, como siempre es digo, que a mí capaz me como le decía... ¿Viste cuando decías que yo era la hincha del cómo era? De Chororo. De Chorizo Colorado. Yo estoy en tu equipo, claro. Bueno. Bienvenida. Nada, que capaz a veces... No sé, lo voy a pensar lo de la doble moral. A mí hay algo de la doble moral que me hace ruido. Que te relincha. Que me hace ruido. Todo lo que sea doble, que no sabría si tacharlo de doble moral. Capaz que como yo siempre les digo, que yo realmente me quedé afuera. ¿Entendés? ¿Afuera de dónde? Afuera, en el campo. En el campo, claro. En donde para mí era muy, muy natural, ¿me entendés? Es decir, se mataban animales para comer. Claro, claro. Entonces era muy natural para mí. Entonces, sí, claro, obvio. Yo no estoy diciendo que yo no me pueda replantear, ¿verdad? Cómo es que nosotros de alguna manera nos vinculamos con los animales y qué es lo que no, podemos hacer con ellos y qué es lo que no hacemos. Pero sí me doy cuenta que hay cosas que no las soporto. Es decir, no soporto alguien que venga con un planteo, ¿verdad?, de un cambio alimenticio y se transforma en una especie de fundamentalista y que no la vea nueva que hay gente que no va a poder ir a la granola a comprar. No, obvio, ¿entendés? Y que además para sostener no el antifascismo... Qué gran local la granola. Para decirte, no, a la granola, hay miles de granolas. Yo por eso dice, no va a poder ir a la granola a comprar. La granola es un lugar. Los chiquilines comen galletita y popo desde que tienen los 5 años. Y popo. ¿Entendés lo que quiero decir? Pará, yo quiero decir una cosa. No tienen. Que en realidad la posibilidad de que en la ciudad esté este movimiento antiespecista también radica en que en el campo se siga explotando a los animales como toda la historia. Se siga explotando, se siga comiendo, se siga usando como... Claro, diferentes relaciones que desde la perspectiva de la ciudad es explotación y obviamente que es una perspectiva válida, pero claro, todavía no. O sea, tu vida no es que no dependa de los animales, por más que vos no los comas o no te los vistas o no los calces. Nada. Depende igual. Toda la comida que te llega tiene que ver con los cosméticos que están probados en animales, las vacunas que están probadas en animales. Claro, no, pero hay gente que es muy consecuente que realmente, no consume posta cosas que están testeadas en animales. Voy a decir una cosa con relación a esto de que nos cuesta, como decía, de está abierto el pensamiento, es una reflexión que sigue como sin poder cerrar bien. Y es que gracias al aporte de un oyente, hay una expresión que trae animales y que tiene que ver con eso, que es... Ay, los oyentes escriben, qué bueno. Me pone recontenta. Bueno, hay oyentes. Bueno. Le dijo la mula al freno, masco y no me lleno, que para mí es eso, te doy vuelta a la cosa y no puedo terminar de saber qué mierda. Pero no sabía, según este oyente, hay otra posibilidad que no la tenía presente y que es muy pícara, que es, bueno, le dijo la mula al freno, cuanto más grande, más bueno. En fin, ¿les parece si vamos a escuchar el meté cuchara para chusmear un poco qué anda pensando la gente? Sí. Bueno, vamos. Bueno, yo me identifico con un oso perezoso y sí hablo con los animales, mucho hablo con los animales. Yo me identifico con la ballena, las ballenas, porque tengo una atracción muy fuerte hacia ellas desde que soy chica. Nunca supe por qué, hasta que las vi y... sentí que eran un poco de mí o que las amo. Que no sé, nunca vi un animal y sentí un amor tan profundo. También ese amor viene desde antes de amar a las ballenas y de identificarme con ellas. Siempre tuve una atracción muy fuerte por el mar, nací en verano, en pleno verano, un 15 de enero, y siempre tuve una desesperación absoluta en un momento del invierno porque sea verano y porque haya calor y por meterme al agua, y no puedo ir a una playa sin meterme al agua. Es como un pacto que tengo conmigo misma de que siempre me voy a meter al agua, sea como sea que esté el día, sea como sea que esté el agua. Y desde que empecé a estudiar a las ballenas, empecé a encontrar cosas en las cuales me identifico, como por ejemplo la soledad y la profundidad en la que viven. Hola, polentas. Bueno, yo me siento identificada con una delfina, porque me gusta su cuerpo flexible, porque nada, salta en el agua, porque su cara parece siempre una sonrisa, porque tienen un lenguaje con el que se comunican, porque andan en grupo, acompañadas. Me encanta jugar en el agua. Una delfina. Ay, a mí también me encanta jugar en el agua. Chapotear. Le mandamos un beso a esta última escuchante y aportante, a todas y a todas las que han aportado siempre. Pero en este caso se trata de Norma, la mamá del Sol. Así que le mandamos un beso grande. Dice que nos escucha siempre y me parece hermoso y le agradecemos mucho. También desde la otra orilla. Y me gustó mucho lo de jugar. Como que también hay algo con lo animal que es muy del juego, que me encanta. Como esa cosa de saber que siempre están como... Que no hay adultez e infancia, más allá que los cachorros juegan más. Es que si vos te relacionás con un animal, ¿cómo te relacionás? Jugando. Jugando con él, jugando, ¿no? Sí. O alimentándolo. El juego como un lenguaje compartido, ¿no? Sí, sí, como un lenguaje re animal. De hecho, hay como una cosa pensando en el contact y en la jam de contact, que es como momentos que se vuelven medio animalescos, que tienen que ver como con mirarse de lejos y como una tensión y como quietud y de repente correr y de repente atraparse. Claro, activar ahí el instinto, ¿no? En la improvisación también, en danza también, como de... Sí, eso, ¿no? Como de medirse y de como una tensión pícara, porque no es una tensión como que te genere una sensación incómoda o de violencia, que también podría ser, porque hay como, viste que los animales en un momento parece que están jugando y en un momento capaz que están entrando a pelearse, como que es muy... No ser que estén domesticados, ¿verdad? Y sean nuestras mascotas. Y ahí se les pega y se les dice con la chancleta no. Se les pega una chancleta, se les dice no, y ahí setea, pip, pip, no, esto no, y a la siguiente ya no juega nada más. Horrible. No, porque también ese es otro tema que nos convoca, yo creo que es eso. El tema de la categoría mascota, ¿no? Mascota. A mí, bueno, ahí va. A mí en este caso, capaz como una cuestión de la historia, de mi historia, es decir, yo me vine a vivir acá a Montevideo y no concebía la posibilidad de tener un dijeran en mi casa, un bicho un adentro bicho de la casa. Claro. Llame, bicho para esta, afuera. Esta idea mascotística. Mascotística. ¿No? Claro, el bicho o para comerlo o fin. ¿O qué? Teníamos perros, pero todo era siempre afuera. Pero el perro es mascota igual, por más que te dé el lado afuera. Claro, pero está afuera, ¿entendés? Teníamos. Claro, típico perro claro, afuera. Pero está... Pero era como una cuestión casi espacial, ¿entendés? Una cosa así. Entonces a mí me costó pila. Lo que logré tener fue un gato. Porque un gato me pareció que era como más independiente con el tiempo, una cosa así. Claro. Pero después, por ejemplo, no me veo con un perro, no me veo con... Yo veo gente que tiene perros gigantes adentro de un apartamento y la verdad me no sé cómo hacen. Esta es la categoría mascota, ¿no? Sí, y claro. Ahora, y que ahora encierro. otras especies se están transformando en mascotas que no son las clásicas. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que hay erizos. Ahora hay gente que tiene erizos. Sí, todo lo que es tráfico también, ¿no? Porque sí, está la legalidad y la ilegalidad también, ¿no? Pero más allá, claro, pero más allá de la legalidad y la ilegalidad, qué interesante esto del deseo de querer tener como mascotas, de poseer animales que no serían los que mascotísticamente estamos acostumbrados a tener. Por eso digo que de repente, claro, pensar en un perro enorme en un apartamento es alevoso, pero también pensar en un perro suelto en tu campo no deja de ser un animal que vos estás poseyendo, ¿no? Sí, que estás apropiándote de su animalidad. Que evidentemente, si vos lo vas a tener y va a ser tu compañero, tu amigo, vas a necesitar que pase por un proceso de educación, de domesticación, casi como el que pasamos los humanos, pero ya te estás metiendo con otra especie, ¿no? Y es un viaje, porque también, ¿no? Me imagino que en toda esta movida antiespecista debe haber ya lo hablaremos en nuestros próximos programas con gente no militantes más en primera persona, debe haber una contradicción ahí también en el amor hacia los animales, esa necesidad de que igual el gatito esté adentro de tu casa, porque sí. Si no, no es tu gatito. Sí. ¿No? Y que el tema ese con el amor a los animales es algo que yo también estuve chusmeando y me parece, es una romantización y una humanización que es violenta para con los animales y con su existencia como... no, ¿cómo es la palabra? Inmanente, como es, tipo, ya tienen su propia lógica y que vos lo metas en, bueno, obviamente vestirlos, hacerles estos ni que hablar, ¿no? Ropa de animales. La idea de amar animales y de qué modo amar animales también es bastante poco respetuosa con su existencia como tales, como animales, ¿no? Claro. Como que es muy de meter un imaginario bastante humano. Y después me estaba acordando también, pensando en esta cuestión de la explotación tanto animal como humana, y al final en esta cuestión jerárquica, quién vale o quién no vale más o menos, cómo también tengo idea en historia, me empecé a acordar, de cómo también hay animales que se los han puesto en una categoría como al revés, como de, claro, como una preponderancia, ¿no? Como una cuestión como jerárquica, ¿se entiende? Como que se los ha respetado como que se fueran algo realmente maravilloso, incluso hasta por encima de... Sí, los animales sagrados. De lo humano, ¿no? Por otro lado también, ¿no? Así como se han sido explotados, han sido considerados capaz sagrados. Sí, de un lado del mundo, el ejemplo de la vaca, ¿verdad? ¿No? Como de un lado del mundo sí. Es venerada y del otro lado explotada. No me acuerdo también si era, porque me vienen los ejemplos clásicos de esas cosas que te acordás de que leíste en algún momento. Cleopatra tenía un viaje con los gatos también. Sí. Esas relaciones humanas con los animales que parecieran como... Ay, que divinizan, que divinizan los animales. Sí, las llamas en el Ande, ¿no? Como es... Claro. Como la divinización también. Sí, qué mirada fuerte que tiene la vaca, ¿no? Sí. Qué zarpado, ¿no? Como sí. Te clava los ojos y te dice... ¿No? Como... Te hace entender que... Claro, cuando pasan las vacas ahí que vos decís, bueno... Mira, tengo una anécdota de mi hermano, que éramos chicos, bueno, él era chico, yo era ya un adolescente, estábamos en un campo que mi madre trabajaba ahí y habíamos ido a visitarla y yo nunca había visto una vaca tan de cerca ni había escuchado lo fuerte que mugen las vacas. Uh-huh. Era de noche, mi mamá tenía, no sé, 4 o 5 años, y estaba jugando a que iba de un campo grande y la casa donde estábamos nosotros estaba lejos del... O sea, era muy grande el espacio y él estaba jugando por ahí y jugaba a que repartía diarios. Entonces venía, diario, diario, diario. Y de repente muge una vaca que tiembla todo. ¡Diario! Corriendo. Yo creo que se meó los pantalones. Sí. Parece un trueno. Es increíble. Son... No, porque en el campo de última, cuando vas en auto o en algo por la ruta de lejos, es una cosa. Pero sentirlo en la oscuridad, porque aparte estaba oscuro y no veías dónde estaba la vaca. No, y es como intimidante. Tiene una mirada como si supiera lo que le estamos haciendo sistemáticamente. Vos decís... Fa, es que a mí me mata la vida. ¿Escuchaste la alguna vez el tema este de Zita Rosa de Guitarra Negra? Horrible. Bueno, es un tema muy muy para la ocasión, sí, ¿no? Sí, para sí. Un programa de estos que nos continúa. Ponerla. Y la otra vez hablábamos con mi hermana acerca de la diferencia entre... Porque, ¿qué pasa? Mi hermana también obviamente se crió conmigo, sabe lo que es matar un chancho, matar una vaca, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Trabaja en el Ministerio de Ganadería. Entonces tuvo que ir a un frigorífico. Y me dijo... que ella empezó a ir por toda la cadena y realmente no pudo llegar a la parte donde es donde la matan. Al matadero mismo. Y porque me decía que ella empezó a percibir la diferencia abismal que había entre la masividad del acto, ¿no? Y el acto puntual que hacíamos nosotros, por ejemplo, en invierno, entendiendo que se mataba un chancho, una vaca y eso se guardaba. Ah, eso seguro. Todo lo que sea masivo, claro, digamos, pero como que no pensó que iba a ser así. Pensó que iba a ser casi igual y se dio cuenta de que claro, no es que para nada igual. Que la masividad le da como otra intensidad. Y bueno, por algo también se habla de holocausto animal, que es una terminología muy polémica y que no estamos diciendo que tengamos claro que nos parece que está bien. Pero nada, de todo lo que acabamos de decir, de hecho. Pero en particular creo que tiene que ver con la dimensión. Pero me gustaría que Clary nos cuente un poco qué piensan los animales de esto. Hablando de humanizar animales. Pero dígale algo. Yo no sé si la perra está tocando el piano. Eso nomás. Si les parece, nos vamos a la tanda y a escuchar un temita por ahí y a la vuelta seguimos hablando. Buenísimo. corazón niño, armadillo está tu alma niña bajo el brillo. Coraza de mulita, canción de mediodía, te cantan las siestitas, te arrulla bajo el sol. Si son iguales y parejitos, que vuelvan dicho los armadillos. No queda ningún bichito. Si son solo bucalitos, si son solo los bucalitos. Canción de mediodía, te cantan la siestita, te arrulla bajo el sol. Animales, siesta de armadillo es lo que estábamos escuchando. Me encanta cómo duermen los animales. Del Uruguay es el nombre completo, ¿no? De este proyecto artístico. Que si quieren saber más y escuchar más de su música, pueden ir a la página cómo duermen los animales. Uy, todo junto, cómo duermen los animales. Dormí como un oso, ¿no? O abrazo de oso también. Abrazo de oso. También, es lindo, pero es lindo cómo duermen los animales. Aunque hay fallatez. ¿Cómo duermen los? ¿Cómo es esto que duermen colgaditos? ¿De la cola? ¿Zarigüeyas? Zarigüeyas. Muy simpáticas. Esas son simpáticas. Sí. No tanto. ¿No te gustan? A mí me pasa algo con los perros chiquitos que es tipo, no. ¿No te gustan? Me da miedo avisarlo. Ah. Como que me genera esa cosa de tan tan chiquito el perro que ladra finito que es tipo, no, para eso tengo un gato, una rana. A un amigo le gustaba apretarlos un poquito, ¿viste el cachorro recién nacidito? Que le apretás y hace como... Como medio parecido al coito de tortugas. Todo el mundo conoce el coito de tortugas. Se ve que estuvo circulando el video. Lo estoy platicando. Tendría que jugarlo puesto. Lo platico sobre todo. Estuvo circulando. Para que me salga mejor. A mí dijeron que era más lento. Impresionante. Impresionante. Perdón, perdón. No, yo a mí me genera un montón de preguntas como desde último. En este último tiempo hemos, también desde las organizaciones, como, bueno, feministas sobre todo, nos hemos apropiado algunas palabras que tienen que ver con la animalidad, como pueden ser que vienen del la idea animal. De manada, la idea de jauría, Apa. Aunque te gustan los lobos, ¿sabe? Claro, como esa necesidad de salirnos un poco de los símbolos de lo que representa lo humano y bueno, como y si pasarnos, ahí. Claro, acudir, ahí va, como a lo animal, como uh-huh. una forma de eso, de su, no sé, y de escaparnos. ¿No? Como de invocar otros modos de estar también. Exacto. Como de, a ver, ¿qué pasa si trato de habitar ese modo de existencia? ¿No? Uh-huh. Como que hay ahí. Claro, como si en la humanidad no fuera posible la idea de jauría en lo humano. Entonces está bueno, nos salimos de lo humano, nos fugamos de lo humano. Habría que pensar qué potencia tiene, ¿no? Eso de traer la palabra jauría, si es por una cuestión capaz de fuerza, de intensidad. Para mí tiene algo que ver también con la no voluntad individual, como salirse de la idea del sujeto. Del ego humano. Claro, porque claro. Es como, vamos para donde va la manada, y no se sabe bien quién toma la decisión. Eso. Algunos porque ejercicios más generalmente los colectivos humanos, ¿no? Capaz que siempre ahí hay algo que va dirigiendo hacia dónde. Obvio. Sí, como el poder, ¿no? El sí. poder en lo humano parecería que es distinto, porque cualquiera, ¿no? Que ha visto videos, o quizás en vivo. En vivo, no sé, y en directo. En vivo y en directo, un león con otro león, o no, esos animales que disputan el poder a diario. Nada, no es que no haya relaciones de poder ni jerarquías en la animalidad. Sin embargo, parece que a nosotros nos sirve como una especie de salvavidas para la lucha también, ¿no? Yo he descubierto, gracias a, hablando esto de jaurías, manadas y todo eso, gracias a un amigo que le gustan mucho los elefantes, ¿no? Y ves documentales de elefantes. Que los, claro, que realmente los elefantes como, claro, como grupo son muy interesantes en su vida. Es decir, porque además viven mucho tiempo, entonces entablan relaciones y vínculos. Entonces, increíblemente, entre la manada de las elefantas están las tías, la madre, las tías. Ah, pero eso es una lectura totalmente humana. Claro, no, pero lo que estoy diciendo, más allá que sea una lectura humana, es decir, que tienen como una grupalidad, ¿no? Y un nivel familiar. Como de vínculo. Claro, nosotros lo hacemos por eso. Desde lo familiar, desde una lectura humana. Pero lo que quiero decir es que así como hay animales que no se mueven en jauría, no se mueven en grupo, hay otros que tienen, digamos, mucha grupalidad. No entiendo la idea. Hay animales que son solitarios. Claro, que no tienen vida en sociedad, digamos, llamale colectivo en sociedad. Sí, entiendo lo de lo humano colectivo, no entiendo por lo elefante colectivo, lo que no entiendo es de qué nos sirve pensarlo como tías, madres. Sí. No, porque tienen relaciones de parentesco, y eso es lo que los mantienen la manada. ¿Y vos decís que no pasa eso en otros animales? No, yo no estoy diciendo que no, que me parece, yo he visto documentales que me parecen interesantes en ese sentido. Igual para mí me hace pensar documentales humanizan y es tipo, la familia de cucarachas no. Vos, hablando de documentales, claro, obvio que sí, pero lo que digo es que en el vínculo, por ejemplo, que están todas las hembras juntas, ¿entendés? Que tienen que de alguna manera, bueno, parir, ¿verdad? Mantener su cría, etcétera, etcétera. Las que tienen vínculos consanguíneos permanecen vinculadas entre sí, ¿entendés? Claro. No, ¿querés llamarle no tía? No le llames tía, ¿entendés? No, claro, no le pienso llamar tía. Te quiero decir, no va a venir una elefanta. Estoy tratando de dejar extra, de llamar tía a mi tía. ¿No? Extra, no va a venir una elefanta que no tenga ningún tipo de vínculo consanguíneo a formar parte de esa comunidad que sostiene a las crías, que, ¿me entendés? Como, sí, sí. Bueno, de los creadores vean el video de la tortuga coitando, vean los pajaritos... Y los bailes de cortejo de los pajaritos, no los podés creer, ay, por favor. Hay unos videos increíbles. Sí, en documentales también. Documentales que danzan. Documentales internet. Así, acá la gente sabe a partir de la serie y todo. Yo sé de documentales. No, pero pará. De internet, exploren documentales. Documentales. Eso, los cortejos de los pajaritos, que el pajarito es tipo un palito espantoso y de repente aparece la hembra y arranca a hacer un meneo. Claro, vi un documental recontra bizarro que le ponían música al fondo, ¿viste? Al pajarito. Increíble, pela todo un plumaje de colores, un perreo pélvico, así en la pelvis, lo que sea que tiene como pelvis el pajarito. Vos, impresionante, y la hembra ni cabida. Nos deja chiquitos. O la hembra, sí. No, es... increíble, aparte, tipo, se agarran, ponen ramitas y meten baile el caño. No, ay, te juro, güey, te meas. Vos, fúmense uno y pónganse a mirar documentales de cómo los pajaritos se cortejan. Me encanta esa recomendación. Mire, yo iba a mandar a leer, pero ¿saben qué? No voy a mandar a leer nada. Vale. Yo lo mando a estudiar de este lado. Escuchen, vamos a escuchar una de nuestras... tenemos dos polentas de letras, vamos a escuchar la primera, que es... una lectura que nos hace nuestra amiga Mar sobre un texto de Haraway que es Manifiesto de las Especies de Compañía. Polenta de letras. Mujeres de verba libre. Relatos de amor. Del manifiesto de las especies de compañía. Habitualmente en los Estados Unidos, a los perros se les atribuye la capacidad del amor incondicional. De acuerdo con esta creencia, la gente, cargada de incomprensión, contradicción y complejidad en sus relaciones con otros humanos, encuentran consuelo en el amor incondicional de sus perros. A cambio, la gente ama a sus perros como a niños. En mi opinión, ambas creencias no están solo basadas en errores, sino mentiras, sino que también son en sí mismas abusivas para los perros y para los humanos. Un rápido vistazo muestra que los perros y los humanos siempre han tenido una amplia gama de formas de relacionarse. Pero incluso entre la gente que tiene mascotas en las culturas consumistas contemporáneas, o quizás especialmente entre estas personas, la creencia en el amor incondicional es perniciosa. Si la idea de que el hombre se hace a sí mismo llevando a cabo sus intenciones a través de sus herramientas, como animales domésticos y ordenadores, es la evidencia de una neurosis que yo llamo narcisismo humanista tecnofílico, entonces la idea superficialmente opuesta de que los perros restablecen las almas de los seres humanos por su amor incondicional puede ser la neurosis del narcisismo caninofílico. Porque encuentro precioso el amor de y entre perros y humanos históricamente situados, me parece importante disentir del discurso del amor incondicional. La estrafalaria obra maestra de Ackerley, My Dog Tulip, impresa por primera vez en Inglaterra en 1956, sobre la relación entre el escritor y su perra alsaciana durante los años 40 y 50, me da una vía para pensar a través de mi discrepancia. La historia titila en la visión periférica del lector desde el principio de su gran relato de amor. Después de dos guerras mundiales, en uno de aquellos exasperantes ejemplos de rechazo y sustitución que nos permite ir de un lugar a otro de nuestras vidas, al perro pastor alemán se le llamó alsaciano en Inglaterra. Tulip, Queenie, en la vida real, fue el gran amor de la vida de Ackerley. Importante novelista, homosexual reconocido y espléndido escritor, Ackerley honró aquel amor desde el principio reconociendo su tarea imposible. Ingeniar primero alguna manera de averiguar qué necesitaba y quería este perro, y segundo, mover cielo y tierra para asegurarse de que lo conseguía. En Tulip, rescatada de su primer hogar, Ackerley difícilmente tenía su objeto de amor ideal. También sospechó que él no era su idea del amado. La saga que siguió no era sobre amor incondicional, sino sobre procurar habitar un mundo intersubjetivo en el que se trata de conocer al otro en todos los detalles mundanos de la relación mortal. Bárbara Smuts, la bioantropóloga del comportamiento que escribe con coraje sobre la intersubjetividad y la amistad con y entre animales, lo aprobaría. Sin ser biólogo del comportamiento, pero en sintonía con la sexología de su cultura, Ackerley pretendió encontrar, de forma cómica y emotiva, una pareja sexual adecuada para Tulip en sus celos periódicos. La feminista ambiental danesa, Barbara Noske, quien también llamó nuestra atención por el escándalo de la producción de carne del complejo animal industria, sugirió pensar sobre los animales como otros mundos, en un sentido propio de la ciencia ficción. En su inquebrantable dedicación a la alteridad significativa de su perra, Ackerley lo habría comprendido. Tulip era importante, y eso les cambió a los dos. Él también importaba para ella, de formas que solo pueden ser leídas bajo la alucinación propia de cualquier práctica semiótica, lingüística o no. Las incomprensiones fueron tan importantes como los fugaces momentos de entender bien las cosas. El relato de Ackerley estaba lleno de detalles cotidianos y significativos de un amor de este mundo y cara a cara. Recibir amor incondicional de otro es una fantasía neurótica casi nunca excusable. Esforzarse en satisfacer las desordenadas condiciones del amor es otra cuestión distinta. La permanente búsqueda del conocimiento de la intimidad del otro y los errores cómicos y trágicos inevitables en esa misión exigen mi respeto, tanto si el otro es animal o humano, o incluso inanimado. La relación de Ackerley con Tulip se ganó el nombre de amor. El amor. El amor, los animales, lo que hablábamos recién, de la... cuando le metemos esa carga humana a la relación y pensamos, no sé, el amor incondicional. A mí me da una pena esos perros que aman incondicionalmente a los dueños, supuestamente. Pero a el perro fuerza. Medio que es así, dicen. Sí, pero bueno, yo creo que eso es una construcción. Obviamente el perro domesticado... Pero podemos pensar en un perro no domesticado, ¿existe tal cosa? Creo que la especie de perro ya a esta altura, si es una especie, no sé, si una burra bárbara, pero podemos sí. Ponerle que no. Sí, hay en el campo, aún hay, porque es, uno de, los, es uno de los problemas de... de la así como está el problema de la vigiato, está el problema de los perros que salvaje. Todavía hay salvajes en el sentido de que, claro, de que no tienen dueño y andan en el campo y comen a los animales. Ahí va. Que es uno de los grandes problemas del interior. Del interior profundo. Yo había pensado, bueno, esta es, como le decíamos antes de mandar el audio, es un fragmento de Manifiesto de las Especies de Compañía, que es un texto de filósofa, epistemóloga, bióloga Donna Haraway, que es las polentas la queremos, la queremos. Señora que sigue viva con, no sé, como 80 años y bastante activa, vita y coleando, si la queremos animalizar un poco. Y hace poco con Karen y con algunas polentas más vimos un documental sobre ella que tiene un nombre muy complejo que no me acuerdo ahora y que no busqué porque soy muy mala preproduciendo, pero que algo así como Historia para la Supervivencia de la Especie o Historias para la Supervivencia de la Especie, que es re lindo y que está bien interesante también cómo está hecho el documental en sí, lo gráfico de la propuesta de la construcción del material audiovisual, porque, por ejemplo, mientras ella está hablando en una entrevista común y corriente, hay como medusas flotando en el aire que son puestas obviamente en la edición. Claro. Pasan cosas con animales mientras ella, como una buena señora, sentada y hablando en su escritorio. Me parece muy amoroso. Y que también ella nos venía, en realidad, algunos capaz que conocen a Haraway, del tema del Manifiesto Cyborg, y esto es una como edición de Manifiesto distinto en la que propone otras alianzas, ¿no? En un momento fue con todo lo que es lo cyborg y ahora pensar la alianza con lo animal. Y eso, ¿no? Como no pensarla como... Yo no leí todo el libro, leí fragmentos y recuerdo que este verano que en Balizas con la amiga Mar... La venía hablando de animal. ¿El qué? El verano, Balizas. Verano, Balizas, etcétera. Sí, nada, la veía a Mar leyendo el libro y decía, ay, contame un poco, y ta, absorbí de sus conocimientos en verano. Y nada, pensaba en cómo la... lo que no me gusta del libro, la verdad, es que es todo un relato sobre esa relación de ella con su perra, que ahí la menciona, pero no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Y nada, ella la entrena y hacen todo un juego, que es como un entrenamiento bastante conocido a nivel mundial, que no me acuerdo cómo se llama, y que compiten y ganan premios y corren juntas. Como que ahí en el documental también aparece, hay como algunos videos de ellas, es lindo igual de ver en el sentido de que no hay como una diferencia entre el entrenador que parado y recio le pega a un animal, por ejemplo, uh-huh, o algo así, sino claro, que para que haga el circuito de entrenamiento, agility se llama la disciplina, como de agilidad, y para que el perro o la perra en este caso haga el circuito, la dueña va al lado corriendo, es muy gracioso. La dueña. Tal, no tiene, sí, la dueña que está mandando, la dueña. Está involucrada la actividad también. Claro, igual Haraway no diría que ella es la dueña, sino que diría que se acompañan entre sí, claro, son especies de compañía. En esto que decías de las alianzas, y me pregunto si por ejemplo en las cosmovisiones, ¿no? Que los animales son como esos sagrados, o que de repente si tenés algún problema o algo puedes recurrir a tal animal, o sea, o eso, de repente cazadores que se hacen amigos de repente hay un pájaro, eso, del cual se hicieron amigos, sí, entonces sí, ya sí, no lo cazan, entonces de repente se murió alguien en ese lugar y el pájaro va siempre a ese lugar. Sí, eso también es una forma de crear alianzas con los animales, quizás desde nuestra perspectiva es como algo bastante, nada, descabellado, y esto que contás tiene un poco más que ver con crear una alianza, ¿no? Correr junto al animal y que el entrenador te entrene a ti también. Pero no sé, que hay otras formas también de vincularse con lo animal, desde lo espiritual, por ejemplo, sí, y esas cuestiones, sí, que también se me hace que puede ser una forma de crear alianzas. Sí, como los tótems, los animales totémicos. Y esta idea de especies de compañías que no la manejo. No, yo tampoco, así que no me pregunte, profesor. Estaría bueno preguntar, no, estaría bueno pensar, claro, porque uno dice especies de compañía, como parece, si fuera algo que viene a sustituir a tu mascota. No. Bueno, en lo conceptual yo creo que sí, la propuesta es esa, ¿no? Pensarnos, claro, como especie de compañía y no tanto como siendo la dueña de... Claro, y yo vuelvo para este lado porque me quedé pensando, de repente vos vas por la selva, te cruzás con una serpiente y eso significa algo, ¿no? Te cruzás con un otro, con un tigre y significa otra cosa, te cruzás solo con la piel de la serpiente que abandonó la piel y se fue... Y significa otra cosa, y eso también son como compañías, sí, me gusta, ¿no? Como imaginario más espiritual o más, claro, animista. Animista, y sí, como hasta medio... Por un lado significa cosas y por el otro lado es azaroso, ¿no? Porque no es que vos estás ahí yendo a buscar al animal que viene a vos. O que, no, claro, no sé, como claro, que es algo que te excede, sí, a ti. Es más, sí, universo, más cósmico. Y que me parece también que es una idea no tan controlada de lo que es una compañía, de sí, lo no que cierto, es no, claro, no tan, una no, alianza. Es más sincronía que o cruces o cierta, ¿cómo se dice? Esta cuestión de la orquesta... orquestación, ¿no? Como una sinfonía, como que claro, cada instrumento claro, tiene su como lugar. Sí, la sincronía. La sincronía. Sí, esa. De hecho, eso. Y tal, cosas como más evidentes, como que si vos estás por entrar al agua y ves de lejos un movimiento, un cocodrilo, bueno, no te vas a meter. Pero que eso también tiene que ver con más cosas que lo concreto de que te coma, ¿no? El bicho. Che, escuchamos otro audio de Polenta de Letras que nos lee nuestra querida Polenta Martí. Si mi madre hubiese tenido dos tetas más, mis desdichas, y también mis dichas, en fin, mis aventuras, no habrían siquiera comenzado. Y digo dos, aunque una sola habría bastado, porque he notado que las tetas siempre vienen de a pares, de a dos, o de a cuatro, o de a seis, o de a diez, como en el caso de mi madre. Nosotros fuimos 11 hermanos para 10 tetas, y ahí estuvo el problema. Y yo, para colmo, que nací con hambre. Un hambre que ni se imaginan, unas ganas de tragarme el mundo que ni les cuento. Muchas veces cuando estoy tirado al sol rascándome la oreja, se me da por pensar en mi hambre, en por qué será que siempre ando con hambre. No sé si será un defecto mío, que yo nací para siempre hambriento, o si será más bien que nunca tuve bastante comida. Y todo empezó con la teta, o mejor dicho, con la no teta, con la teta que no estaba cuando yo, recién salido de la panza de mi madre, donde, para ser sincero, había estado bastante apretujado y con la pata de mi hermana, la Manchas, siempre metida dentro de mi oreja, muerto de hambre y de soledad y de frío, con los ojos todavía cerrados, sin haber visto nada del mundo, perdido y a tientas, empecé a buscar. Y al buscar, encontré. Encontré el lado de afuera de la panza, que no era tan blando ni tan tibio como el lado de adentro, pero que de todos modos resultaba atractivo y bastante interesante. Y habiendo encontrado, empujé. Me abrí sitio lo mejor que pude entre esa muchedumbre de hermanos que acababa de hacer el mismo descubrimiento que yo. Y por fin llegué. Y me ubiqué. Y abrí la boca confiado. Pero no. No y no. Para mi gran desolación, ya no quedaban más tetas. Mis hermanos y hermanas chupaban chochos de contentos, y mi madre de a ratos se quedaba echada descansando. De a ratos levantaba la cabeza, los olisqueaba y les daba unos lengüetazos largos y jugosos. La pobre no sabía contarse, ve, porque insistía en empujarme a mí también contra el montón de hijos que tenía abajo, sin darse cuenta de que yo era el número 11 y que, por lo tanto, le sobraba un hijo o le faltaba una teta, que más o menos viene a ser lo mismo. A mí me daba no sé qué contradecirla, y me quedé nomás amontonado con los demás, en parte porque al menos ligaba algún que otro lengüetazo, que no es lo mismo que la leche, pero que sus alegrías tiene. ¡Qué ternurita! No, muero con el cuento. Eso es de Graciela Montes, es una novela supuestamente infantil, juvenil, pero a mí me parece para toda edad, que se llama Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre. Ese es el nombre del protagonista y el narrador. A mí me remite un poco a esto de la famosa lucha por la sobrevivencia, en parte. Y sí, el cachorro. Que es una característica, al final, en definitiva, del mundo animal. A mí me hizo acordar a Cuentos de la Selva de Quiroga. ¡Qué buena aventura esa para la próxima! Porque en el hábitat normal y común y corriente, el que no está pronto... Val muere. Bueno, siempre había un cachorrito o un gatito que lo veías más flaquito y que era como más lentito. La ley del más fuerte. Pero además es como un círculo que se retroalimenta, porque como ponele que nació un poquito más débil y caminaba un poquito más despacio y llegaba más tarde y ya se alimentaba menos y a las 2 horas ya era más débil. Es como muy rápido la diferencia que se... Sí, pero digo incluso en otras especies animales, ¿no? Yo que miro documentales. Escucha. No, también esto de la de que incluso a veces pasan cosas que nos pueden parecer crueles, que son como las propias madres deciden a veces quiénes viven y quiénes no. Sí, sí, me parece. ¿No? El sacrificio de las propias. Se los comen. ¿Estás loca? O los abandonan. Bueno, también las invitamos a leer Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre. Es hermoso y es todo el libro, es así. Es el perro narrando en primera persona diferentes, como una autobiografía. Es muy bonito. No sé, medio que no nos queda mucho tiempo. ¿Qué vas a decir, Clary, contanos algo. ¿Quieres decir algo? No, iba a decir que los perros creo que tienen un embarazo de 3 meses, que me parece re poco. Para hacerse y la sacan idea. Todos esos bichos adentro. Y por eso supongo que el proceso de a 2 horas ya... Claro. estar súper débil puede ser también porque el tiempo pasa. Claro. Más rápido. Sí, pasa de otra, ¿no?, manera. Pasa de otra manera. Pero no sé igual lo de los 3 meses. Escuché el otro día y... Internet exploren. Y dijiste... Internet exploren. Y dije, insumo para Revolviendo la Polenta de Animales. Bueno, vamos a escuchar otro comentario del tipo erupción. Dale. La vulga divulga. Actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan. Opa. Bueno, estoy organizando. Estamos prontas para divulgar lo que la vulva divulga. La vulga. Siempre nos cuesta esta parte. La vulga divulga. Es una decisión que nos está costando sostener, poder pronunciar lo que hemos Sobre elegido. Todo pronunciarlo. Lo que hemos elegido denominar la vulga divulga. Pero bueno, para ir aprontando todo lo que es la actividad de fin de semana, ¿no? Sí, yo tengo una propuesta que no es del fin de semana particularmente, sino es más atemporal. De estos meses. Empezó el encuentro de feminismos ecologistas de la Via Yala. Entonces, desde agosto ya, septiembre, octubre, ahí están sucediendo charlas y talleres vía Zoom. Hay foros, racismo ambiental y explotación de los pueblos y la naturaleza. ¿Hay racismo ambiental? Taller de cuidados colectivos, transiciones desde las mujeres hacia los territorios y la naturaleza, economías comunitarias, Alianza Sur, Chasqui Warmi, Mujeres sí. Mensajeras por Novia Yala Libre de Minería. Hay cosas muy interesantes y, bueno, son todas abiertas. Hay un programa ahí por ahí. ¿Y cómo hacemos? Y hay una página que se llama... Ay, ¿por qué se me va? Red Latinoamericana de Mujeres.org y en esa página encontrás toda la información del encuentro y, bueno, nada, información del encuentro y también de las actividades de estas organizaciones. O sea, que está haciendo y programa. Va a está haciendo. Desde el 11 de agosto fue hasta el 15 de diciembre. Perfecto. Buenas. Y ahí, semanales. Bueno, después, el sábado, o sea, pasado mañana, sábado 12... a las 20 horas en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que queda acá por el barrio Pedal, en Isla de Flores 1645, que es Isla de Flores y Minas, ¿qué va a pasar? Beatriz Piñeiro va a presentar su último poemario, El Soplo. Y nada, va a haber música también y un monólogo de Susana Maisonave. Y nos avisan que se van a contemplar las medidas sanitarias, así que pueden ir tranquilos. Como siempre, como nos gusta. Como nos gusta que se contemplen. Y después... lo otro a lo que les queríamos invitar es a algo que va a pasar el domingo 13 en la Plaza de las Bóvedas, que yo no sé si la conozco personalmente, pero supuestamente queda, es un espacio en la Rambla 25 de Agosto y Juan Carlos Gómez. Yo no me termino de ubicar, pero bueno, ustedes sabrán. que es un espacio recuperado que se llama Casa de Piedra, que nos convoca a ser parte de un encuentro Trueque Don. Entonces, va a haber actividades entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, ahí en donde les decía, este domingo 13, en la Rambla 25 de Agosto y Juan Carlos Gómez, donde vamos a poder, por ejemplo, participar de todas las actividades de Libera tu Bici, que se reparan bicicletas y se donan a la comunidad que la necesita. Va a haber alimentación saludable, economía solidaria, ropa, arte, plantines. Esas son tres cosas que va a haber también. Música, un coro de economía solidaria. Coro de economía solidaria. Magia, dice que va a haber también. Talleres, presentación, El Nuevo Sol, que es herramienta de intercambio del trueque. Y nos cuenta que es un espacio seguro y un evento libre de machismo, racismo y homotransfobia. Y voy a pasar las dos maneras que tienen de informarse, que es un mail, que es, si no me leo mal, lacasadepiedrauy@gmail.com, lacasadepiedrauy@gmail.com, y el Instagram es @lacasadepiedrauy. Yo tengo un piquecito más, que es que el sábado en Ibucún, espacio cultural que queda en Pinamar, va a haber una milonguita. Ella. Sí, una milonguita. Sí, no señora, tanto sí, como nos gusta cuidando el protocolo, porque si los cuidáramos tanto no harían una milonguita. Pero como nos damos esos lujos... ¿Pero se tocan? No, no, a distancia, todo así con su respectiva... Ah, se baila dos así metros como de distancia. Cuando uno bailaba cuando eran sí, chicos. Sí, se viene el folclore. Esa adolescente que te bailaba viene, como... A distancia. Se viene la chacarera, se va a poner de moda en cualquier momento. Pero mientras tanto, va a haber milonguita a las 21 horas en Ibucum, que es Pinamar Sur. Muy bien. Bueno, todo eso tenemos para hacer el fin de semana, en estos días también, como contaba también André. Vamos a seguir con el tema de lo animal, animales. Seguramente sí. Con alguna entrevista. Tenemos, ¿no? Tenemos intenciones, sobre todo para, porque este primer programa fue como más popurrí, para ver qué nos convoca y qué nos mueve y qué nos dan ganas, como que siempre pasa algo que planificás y otro que no, otra cosa que no planificás, que es todo lo que empieza a pasar en el programa, que nos gusta pila que pase eso. Porque somos grandes improvisadoras de las buenas. Entonces, nada. Yo estuve leyendo. Ah, pero improvisar en una bien. Improvisar sobre la base de la partitura, ¿verdad? Y. No, no fue eso lo que quise decir, pero. Nada, vamos a ir conversando seguramente con algunas invitadas. Y si quieren eso, mandarnos más cuestiones del tipo. ¿Tienen una lectura sobre animales que les gusta o que te relacionen con el tema del animal que les gustaría que aparezca? Nos escriben, nos mandan un WhatsAppito. Porque recuerden que el segmento este que tenemos, Polenta de Letras, está abierto a que nuestras escuchas. Mujeres y disidencias de Verba Libre. Exactamente. Quieran compartir alguna lectura que puede o no ser sobre la temática también, ¿no? Sí, por lo general termina siendo. Y si no es, lo lindo es que siempre le encontramos la vuelta. Le encontramos la vuelta, la reenganchamos, sí, le buscamos. Te la reengancho, te mira cómo te la barajo. Así que eso, y nos vamos a ir escuchando Animales Electrodomésticos, que es otra banda amiga que otra vez Clary nos ha hecho conocer, por lo menos yo no la conocía. Y vamos a escuchar Patasca, que por lo que vi es una comida. Y si quieren escuchar algo más de Animales Electrodomésticos, pueden ver lo que hacen en Bandcamp. Solamente tienen que poner AAEE, como de Animales Electrodomésticos, .bandcamp y escuchar más de su música. Nos despedimos, entonces. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Para todos. Chao. Muchas gracias por hasta escuchar. El jueves. ¡Ah!